nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ya saben ustedes, muy buenos lo que fuera, allí donde estén, allí está Nosotros y los Medios. Cuando usted llega, el programa arranca. Nosotros y los Medios se llama esto, vamos a estar hasta las 3 de la tarde, si son tan amables de quedarse allí, en este 23 de septiembre de 2017. Buenos días, buenas tardes, buenas lo que tenga ganas, señora Ivana Casas. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Salga de abajo de la mesa. ¿Estoy abajo de la mesa? Sí. Gustavo Ulla, ¿cómo le va? Acá abajo de la mesa, no sé si se escucha, pero... ¿Qué está haciendo otra vez abajo de la mesa? Estoy nivelando una de las patas. Ah, muy bien. Se bambolea. Creí que estaba terminando una losa. ¿Qué va a hacer? Me queda alto el micrófono. Nacho Gutiérrez en la operación técnica, allí auxiliándonos, solventando toda esta transmisión desde Nosotros y los Medios número 273. 273 programas llevamos. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Una barbaridad. Como 6, 7 años. Llevamos ya y estamos en el 2017, arrancamos en el 2010, mediados de 2010, así que ya llevamos 7 años sobre el lomo, ya estamos en segundo grado más o menos. Sí. Y continuamos con este Nosotros y los Medios. 273 programas entonces. Un año de perro. ¿Un año de qué? Un año de perro, dicen que los años de los perros valen por 7. Ah, claro, claro. Dicen, qué sé yo. Si usted tuviera un año, estaría cumpliendo un perro, exactamente. Claro. ¿Qué le iba a decir? Usted ya me dijo que iba a ir a ver a Boca hoy. No, a escucharlo, a verlo por televisión. A verlo por televisión. Lamentablemente. Si tiene suerte, le cuento, ¿eh? ¿Por qué? Porque usted sabe que hoy, 23 de septiembre, sí, hay un planeta llamado X o Nibiru. Que está a punto de... Tocarse y besarse con el nuestro. ¿Y eso? Y eso significa el fin del mundo. Ajá. Mayormente. Tan anunciado y va a pasar de un momento a otro. Así que si... A menos que las profecías vuelvan a equivocarse, como vienen haciéndolo desde tiempos inmemoriales, usted difícilmente podrá... asistir televisivamente al Boca Juniors. Bueno, en los últimos días ha habido varios fenómenos apocalípticos del clima, bastante preocupante, del clima y de movimientos telúricos. Acaba de haber otro en México. México, sí, exactamente. Así que no, están de temblor en temblor. Puerto Rico destruido, parte de Cuba también. Se viene la fin del mundo. Sí, y se viene la fin del mundo y se viene nuestro invitado también. Y se viene nuestro invitado también, pero sí, todo tenemos. Entonces, y creo que es coincidente que nuestro invitado aparezca con la aparición de la fin del mundo. Así que vamos haciéndole un lugar, le vamos a abrir la tapuera a quien estábamos esperando, don Pancho Muñoz. Pancho Muñoz, una leyenda de la radiofonía, más o menos. Sí, leyenda viviente. Leyenda viviente. Bueno, eso lo vamos a comprobar ahora en un ratito, a ver si es cierto que respira, habla, canta y zapatea. Dicen que tiene un número de TAP muy interesante, pero no sé si va a ser radiofoniable. Señor Pancho Muñoz, ¿cómo le va? Ahí está. Se vino onda... Desencillando. Pipo Chocolati. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por acercarse a estos estudios. Bueno, arrancamos. Le damos Pancho Muñoz, decíamos, poeta, periodista, hombre de radio. Supo acompañar al mismísimo hombre radio, al señor Lalomir. Sí. Y aparte conduce... ¿Seguís conduciendo? Porque eso no me quedó claro. Si seguís conduciendo ahí en las 7:50 un programita... Sí, Pancho, hasta la mañana, todas las mañanas. ¿Todas las mañanas leyendo las tapas? Conduciendo, qué palabra. Hay una banalización de las palabras. Acá justo ahí. Sí, ahí. Hay una banalización de las palabras, ¿no? La palabra milagro está muy banalizada. La palabra conducción también. Participo de un programa, ajá, en la que más grita es Federica Páez. Bueno, pero eso es lo que hizo siempre, en todo sí. caso, Federica Páez. Y vamos, y pone el grito donde hay que ponerlo, ¿no? Muy bien, muy bien. En el cielo. Y en la tierra también. Y vamos todos los días de 6 a 9 por las 7:50. Y el programa se llama Te Quiero, lo conduce Federica Páez. Estamos ahí de 6 a 9 de la mañana. Y yo de 6 a 6 y media leo tapas. Claro, ese es el dato personal que me había llegado. Sí. ¿Lees tapas, digamos, así, digamos, sanguchito de miga? No, leo las tapas de los 8 diarios porteños. Ah, mira, te divertís como loco. Estoy vacunado. Porque además de trabajar con Mir, trabajé con Carlino. Claro, no, eso es lo que iba a decir. Pero el famoso perro y gato. O sea que estoy vacunado. Eso es lo que iba a decir. Si Lalo Mir es hombre de radio, ¿cómo definiríamos a Carlino? De ningún modo, como corresponde. Carlino es un perro rabioso. Carlino es un perro rabioso. Perro rabioso. Y esperemos que no pierda la radio. No la pierde. Una vitalidad, el viejo Carlino, tremenda. Sí. Recuerdo cuando, digamos, Carlino era viejo allá cuando todavía nosotros éramos jóvenes. Sí, hay quienes dicen que nació viejo. Sí. Le decíamos el viejo, lo conocimos por primera vez allá en Radio Municipal, cuando era la Muni de Eliashev. Uf. Panther, dame bien. Porque estoy muy puntual con las palabras. Y nada, a partir de ahí comenzó un romance entre la banda de allá de Loma, Gabriel Mariotto y el Negrito González y Santiago Aragón. Y el más grande. Y el más grande, Tato Contisa. Sí, lo que pasa es que no estaba en esa banda Tato. Tato vine. Tato es un border. Claro, Tato era proto esa banda. Después se fue al sur, a Bariloche. Sí, sí. Y durante toda esa época no estaba circulando. Después sí. apareció a mediados de los 90 de nuevo en las facultades sociales. Y bueno, ahí. Por yo soy ahí, tatista de la primera. Usted es tatista, sí. Tatista. La muerte te mejora en la Argentina. Sí, bueno. Entonces Tato hoy apareció en 2017 es mucho mejor que la versión Tato 1997. Mira, y era la versión de 1997, era un fierrito, bueno, el Tato Contisa. Hoy lo estamos idealizando a Tato. Es curioso, ¿sabes qué? A mí me llamó la atención. Cuando buscaba en la internet, ¿vio? Para hacerle el flyer ese tan bonito, que no sé si llegó a verlo, Pancho. Sí, claro, cuando buscaba fotos de Pancho Muñoz para armar el flyer ese, me aparecían, cuando yo pongo Pancho Muñoz, imágenes. Y aparecían como 10 imágenes de Tato Contisa Claro. Qué bueno. Porque Google es inteligente. Sabía que para él, que él es tatista de la primera hora. Sabe todo, Google sabe todo. Yo creo que sí. Mientras nosotros estamos boludeando, ellos nos están investigando. O sea, toda la vida. Sí. Claro, a nosotros nos conocen bien. Porque cuando hay gente que trabaja, produce, los dejan tranquilos, pero el que boludea lo siguen. Bueno, le cuento rápidamente, vamos a comenzar con este programa. Ya está Pancho Muñoz con nosotros. Que este es el programa número 273, decíamos el 73. Si usted le quiere jugar a la quiniela, debe soñar. A ver, Pancho debe saber que es el 73. No, yo de eso. No juega. La timba, ¿no? No, los caballos sí. Los caballos sí. Ah, le iba a decir exactamente eso. Sí, los caballos pero sí. En broma, digamos, ¿no? No. Y además sé. Ah, ¿sabés de Yovaca? Sí, o sea, vas al hipódromo sí, y claro. Perdés con conciencia, ¿o no? Hay que ver que se pierde en el hipódromo, porque el turf es la única manera de adivinar el futuro, digamos. El fútbol es impredecible. Sí. El turf no. El Tour tenés un cálculo sí, de gana el que tiene que ganar. Digamos, un burrero dice esta carrera la gana el 3. Y no la gana el 3. Y cuando termina la carrera y el 3 perdió, el Turfman dice, si vuelven a correr, gana el 3. Qué lindo. Yo tengo un amigo que no le fue bien con los pronósticos del turf y dice que se cruzó en la vida. El mayor problema es que se cruzó con mujeres rápidas y caballos lentos en su vida. Mirá. Mujeres rápidas no está mal para arrancar. Decíamos que si usted quiere jugar al 73 en la quiniela tiene que soñar con un hospital. Con un hospital. O con una pedicura. O con una iguana. O con alguien llamado Sebastián. Delirio. Sebastián Maldonado. Sebastián Maldonado, claro. El epónimo de Santiago Maldonado. Claro. Más conocido como Sergio Maldonado. También, claro, exactamente. ¿Cómo arrancamos este programa? Número 273 en este 23 de septiembre de 2017. Rápidamente, ¿qué pasó un día como hoy? Y falleció uno que... Un amigo de Pancho. Que interpretaría todos estos dilates. Un amigo de Pancho Muñoz, probablemente amigo de la infancia, fallece. ¿Sí? Sigismund Freud. El tipo neurólogo y psiquiatra austríaco, que trató a varios amigos y le salió como el demonio. Porque tenía un mambo, antes de ser Sigmund Freud, el tipo tenía todos unos estudios sobre la cocaína. Y tenía un amigo que era morfinómano. Entonces lo trató a partir de su tratamiento con cocaína. Y lo que consiguió fue sumarle una adicción al amigo. Don Sigmund Freud, hoy famoso, hoy muy respetado. Pero esto es algo que rápidamente vamos a pasar a otro tema. Pero suele pasar, decía Pancho recién, que la muerte mejora a la gente. Pero también la complica, también la encierra, también la banaliza. ¿Qué quiero decir? Freud era un tipo que investigó estas cuestiones del psicoanálisis durante toda su vida. Un día se murió. Y ahora sus acólitos pretenden que eso es una teoría cerrada. Cuando seguramente si Freud hubiera tenido la oportunidad de vivir 100 años más, hubiera modificado cientos. Usted dice que si Freud viviera sería Montonera. Exactamente. Ah, bueno. Sí, entendí perfectamente. Si Freud viviera, hubiera revitalizado el clítoris. Viva Perón. ¿Qué más? Un 23 de septiembre nace un amigo suyo también, Pancho. Usted es un amigo suyo. Bruce Springsteen, ¿lo tiene? Sí, no voy mucho ahí. ¿No va mucho por ahí? No. Paro en ese barrio. Pero no en esa esquina. Bruce Springsteen, the boss, le dicen los norteamericanos, porque de chiquito era el que se encargaba de cobrar a las actuaciones. Tenía una banda de música y él era el que iba a cobrar y después venir la repartía. Entonces de ahí le quedó el jefe. A Bruce Springsteen, que está cumpliendo, 1949, 51, estamos hablando 68. 68 para Bruce Springsteen. Es un número. En 1973, ¿sabe qué pasaba un día como hoy, Pancho? A ver. Un 23 de septiembre, 1973, pasaban dos cosas. En la Argentina, Juan Domingo Perón asumía la primera. Ganaba las elecciones. ¿No? Asumió el 12 de octubre. Sí. Ganaba las elecciones de 1973, después de aquella. Después de aquella elección de Cámpora, que sacando el 49%, el segundo se bajó para que porque iba consideraba que iba a ser robo en el balotaje. Y después, un mes después, renuncia Héctor Cámpora y se dan las elecciones donde Perón saca el 61,8%, 62% de los votos en toda la República Argentina. El presidente más votado de la historia. El presidente más votado de la historia. Segundo sale Ricardo Balbín con el 24%, o sea, poco menos de 40 puntos le saca Perón en esa elección. Como el partido de River del otro día, más o menos. Acá tenemos un reputado hincha de River. No por ensalzar a River, sino porque Balbín vendría a ser Wisterman, digo. Bueno. Pero usted sabe que yo, River, no le deseo lo mejor. Usted sabe que acá todo tiene que ver con todo. Y cuando pensaba en esta efeméride, digo, Perón saca menos del 40% más que su segundo, que Balbín. Algo parecido a lo ocurrido en 2011 con Cristina Fernández y Hermes Wiener fue el segundo. Y usted sabe que es aún menos que Wisterman. Que es aún menos, claro que sí. Y que sacó menos que Balbín. Incluso, claro, en ese momento. No, bueno, detalles que si. ¿Pero qué iba a decir? No, lo que iba a decir es lo que iba a decir es que el segundo de Perón, o sea, Balbín, saca mucho más voto que el segundo de Cristina. Después de 18 años de proscripción. Después de muertes, asesinatos, resistencia. Pero sobre todo, después de la elección de Cámpora. Ustedes piensen que la elección de Cámpora, con Perón vivo, saca el 49% de los votos. Es decir, no llega al 49,7. 49, exactamente. Y debería haber ido a balotaje si no fuera porque el radicalismo decide, no, me corro de ahí. Digo esto pensando que después de 18 años de proscripción, con muertos, con fusilamientos, con bombardeos, con prisiones, con proscripción, para los que están muy apurados con respecto a estas elecciones que se están viniendo, ¿no? Ajá. Digo, los tiempos históricos del pueblo argentino a la hora de concretar un voto masivo hacia determinado candidato o hacia determinada corriente, tardan. Digo, porque hay gente muy apurada, con justicia, digamos, si no nos apuramos nos van a comer los pelícanos. Sí. Pero en este apuro hay muchos que se sueltan a decir, ¿y qué querés? Y con nadie se mueve, nadie hace nada con todo lo que nos están haciendo. Paren, muchachos, claro, los tiempos históricos vienen siendo bastante, bastante más lentos. El mismo día... Sí, un dato fundamental para ese triunfo, que no le pone una mácula, pero de Perón, según los amigos de la izquierda nacional, Abelardo Ramos le aportó 1,000,000 de votos. No fue al revés. Si uno conoce gente de ese palo, ellos dicen, nosotros le pusimos 1,000,000 de votos. ¿Un millón de votos? Porque había dos boletas, una que iba con el Partido Justicialista y demás, y otra que iba con el FIP, como se llama, Frente de Izquierda Popular. Y sacó alrededor de 1,000,000 de votos la que iba con Abelardo Ramos. Mire usted. Con el Colorado Ramos. No, nada que ver con que tuvieran a Perón como candidato a presidente. No, es un detalle. Era parte de las huestes del pensamiento nacionalista popular. Sí, del socialismo criollo. Exactamente. ¿Qué más? Dijimos ya hasta el hartazgo que Pancho Muñoz es poeta. Y si esto lo podemos decir es porque en 1973 alguien que hacía de eso se va, que es don Pablo Neruda. Pablo Neruda fallece el mismo día que Perón gana las elecciones, debe ser por eso que nadie se enteró, o tal vez porque uno ha leído la obra de Neruda y por eso no se enteró que se no habrá muerto. Sido por el disgusto. Tal vez. No seamos malos. Era del Partido Comunista, pero. Pero era del Partido Comunista en Chile y le parecía un horror Juan Manuel de Rosas. ¿Ah, sí? Sí. Era, en su canto general, él engloba la banda de los dictadores. En fin, no importa. ¿Qué más? ¿Sabe quién fallece también, pero en 1987? ¿Quién? Un señor cuyo papá había sido huérfano. Y lo habían puesto en un asilo de esos de huérfanos. Y tomó el nombre de ese asilo. Uno que tenía un hermano, y el padre le había puesto a los dos nombres de poetas griegos. Clásicos. Estamos hablando de don Homero Expósito. Homero Expósito fallecía en 1987, un día como hoy, uno de los más grandes, digo, Manzi, Homero Expósito, Cadica, bueno, hay una lista de 10, 12, por ejemplo. Cándulo Castillo. Lepera. ¿Lepera le gustaba tanto? Caminito es de Lepera. Sí. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Sí, señor. El gran Cátulo Castillo. Cadícamo. Bueno, claro. Por eso digo, hay una selección de 15 que son inoxidables. Y Discépolo. Discépolo solo en el podio, creo, ¿no? Bueno, esos son criterios, digamos. Está Discépolo, hay quien. Yo soy hincha de Manzi a morir. Pero, digo. Las noches sin Camboya por las noches de Carolla. Está bueno. Pancho Muñoz con nosotros. Vamos a arrancar entonces este programa. Iván, ¿acaso está callada? ¿Qué le pasa? ¿Está afónica? ¿Está tímida? Estoy acá, quedé un poco lejos del micrófono, pero... ¿Le hizo caso a Neruda? Me gusta cuando calla. Claro. Sí, Neruda da para hablar, estoy de acuerdo con vos. le estamos tirando Neruda, la lengua. Neruda da. Lo que pasa es que acá nos agotaron con Borges. Claro. Pero nos agotaron con Borges, esas aduanas le han cagado la vida a más de un poeta. Sin ninguna duda. Homero Expósito, dijimos... Sí. Bueno, vamos a escuchar la versión de Larralde. ¿Le parece, Gutiérrez? Ah, qué bueno. Extraordinaria. Lo hubiera elegido, mirá. ¿Habías elegido la otra? ¿No lo tenés ahí a mano? Porque acá festejaron cuando dije Larralde. Claro, cartel. Afiche. Afiche. Cruel en el cartel, decía Homero Expósito, y más o menos así lo sintonizaba el Pampa, ¿no? José Larralde, sí, ese es el apelativo. Nunca le pude hacer una nota. Nunca le pude Nunca me dijo que sí. Es que no da muchas notas, ¿no? Nunca me dijo que sí.

Yo puedo discutir con otro escritor mano a mano, con otro filósofo mano a mano, y es una discusión pareja. Ahora bien, lo que está sucediendo, particularmente en el terreno de la psicología, es que los pacientes están como rehenes en esa discusión. Y te digo en primera persona, porque a mí me han llegado muchísimos pacientes que o bien advirtieron que quisieron ser cooptados por su psicoanalista, por su psicólogo, o bien, y esto es tremendo, han sido expulsados por ejemplo, expresar su simpatía hacia Macri. De verdad que es gravísimo. Mirá, se publicó ahora una nota, donde si no, página 12, titulada ¿Por qué los votan? Porque, insisto, no es solamente un psicólogo. Esto pone de manifiesto algo que se viene dando en los consultorios, que es esta guerra por parte de ciertos psicólogos kirchneristas que tienen que ver con la colonización de la cabeza de los pacientes. Y cuando no consiguen este propósito, ¿qué hacen? Bueno, los expulsan de los consultorios. Realmente me parece de una gravedad tremenda, tremenda. Escuchábamos entonces al Pampa Larralde haciendo afiches, este temazo de Homero Espósito. Después un pequeño separador donde... Había un aire de Zitarrosa, perdónenme. Sí, claro. Lo canta a los Zitarrosa, como si Zitarrosa hubiera cantado alguno de esos afiches, que calculo que no. No sé, pero cantó muchos tangos de Zitarrosa. Sí, claro. Alfredo grabó muchos tangos. Sí. Y recién escuchábamos a su amigo personal, Buya, a Federico Andajasi. Ahora me viene a buscar. Ahora lo viene a buscar, ¿no? Así que se lo presento. Dale, por favor que no me dé un beso. Que es psicoanalista. Es, ponele. Sí, en un momento era psicoanalista, fue escritor y ahora no sé qué es. En este audio que escuchamos, él decía que él puede... Ahora es gorila. Que él puede conversar, él puede entender conversar con alguien, que él con un escritor puede conversar de igual a igual, con un filósofo puede conversar de igual a igual, con un psicoanalista. Yo digo, ¿por qué con un filósofo también conversar de igual a igual, pedazo de... Digamos, ¿qué te une a un filósofo como para conversar de igual a igual? Y hay otros con los que no puede conversar. No, igual, aparte, ¿no? Estaba para decirle, ¿cuántos filósofos conoces? Sí, para decirle, creo que lo conoce a Rosichner y para de contar. Charlábamos recién fuera del aire con Pancho acerca de lo duro que son estos tiempos y que tenía que ver con alguna de las cosas que decíamos en el efemeridaje también, ¿no? Cómo está planteada la cosa. Con respecto a las opciones políticas, con respecto a la relación entre los ciudadanos, con respecto a la posibilidad de comprender que otro tiene un pensamiento distinto y que sería interesante conocerlo, no simplemente anularlo. Y de esto nos acusaban a nosotros encima. Es tremendo. Se pasaron 12 años acusándonos de que éramos intolerantes y hoy le decís a uno, che, pero mira, a mí me parece que Macri, ustedes caca, dijo, y le salen víboras por la boca como los dibujitos animados. Ay. Para ilustrar todo esto, le propongo Buya Casas Muñoz. Tenemos una cantidad de audios preparados referentes a lo que ocurrió en la semana, pero le proponemos escuchar el primero de ellos, así después charlamos sobre lo ocurrido. ¿Le parece? Sí, es un audio que yo creo que nos va a conmover hasta las lágrimas. ¿Hasta las lágrimas? Sí, ni menos. Yo cuando veo la solidaridad entre trabajadores y todo eso, me emociono. Porque es lo que tiene el gremio de prensa, ¿no? Ante un problema con alguno de sus integrantes, todos, digamos, indistintamente, fuera de cualquier bandería, sin importarle en dónde estén, salen a hacer una cruzada por este compañero que ha caído en desgracia. Sí, contra lo que uno podría pensar, es inversamente proporcional. A más fama, mayor solidaridad. Sí, es curioso, ¿no? Sí. Escuche. Compañeros, chicken venga, chicken mundo, siempre fuimos compañeros. Muchos medios se ocuparon del despido de Navarro. Yo creo que las empresas tienen el derecho de tener a quien quieran al aire. Fue lo mismo que dijo cuando me echaron a mí. Yo creo en la libertad de empresa. Yo creo que vos, si tenés un medio de comunicación, vos tenés derecho a tener a quien quieras y tenés la obligación de cumplir la ley. Pero creo que si vos echás a alguien, tenés que pagar y punto. Es lo que marca la ley. Yo creo que las empresas tienen todo el derecho a tener al aire, cuando hablamos de medios de comunicación, a quien ellos consideren. Para eso son los dueños de las empresas. No me voy a meter después en el tema Navarro sí, Navarro no. Es en las redes de una cosa impresionante cómo van insultos de un lado, insultos de otro. bueno, querida, bueno, nos sacamos las caritas entonces. Aunque alguien dice una cosa, muchachos, tienen que saberlo todos. Todos tenemos presiones, ¿eh? Uh-huh. Yo en Fox no puedo decir lo que quiero. O sea, sí, todos tenemos presiones y todos tenemos respondiendo a los intereses del canal que nos contrata. El tema Navarro. Y hay que entenderlo. O jugás con esa regla o quédate solo en tu casa. El tema Navarro, ¿qué hace? A ver, cuando seamos dueños de un canal, podremos decir lo que tenemos ganas. Acá en esta radio tampoco puedo decir lo que quiero. Por ejemplo, tengo que entrevistar a un músico que no me gusta porque me lo pide Perico. Y bueno, nada, son las reglas de juego. Pero está perfecto. Está muy bien. Cuando seamos dueños de nuestra radio, falta poco, tendremos lo que tenemos ganas. Cuando Navarro habla de rating, ¿pero qué absorbe Navarro? Y Navarro, mucho rating es heredado. ¿Por qué digo heredado? Porque Tiempo Argentino no está más, porque 678 no está más, porque CN23 no está más, porque diferente. ¿Cómo está CN23? Es un canal comercial. Bueno, pero está. Entonces, él heredó todo ese público. No es que es 100% de Navarro esa gente. Así que si vienen tiempos de cambio 6-5N, evidentemente va a tornar a ser un canal más oficialista, completando la grilla con el resto de los canales. Va a tornar a ser un canal más oficialista, completando la grilla con el resto de los canales. Me llama la atención, no sé ahora los números de C5, pero realmente medía, digamos, el que medía era Navarro, digamos, pero tomar una determinación así para el grupo. Es que eso es lo que te demuestra que no era un problema de que no le iba bien al programa. Claro. ¿Qué dicen desde el grupo? ¿Que lo echaron por qué? Porque se peleó con el gerente del programa, todo el mundo se peleó. No, bueno, pero la excusa última de la carta de documento y la charla es porque él agredió y se peleó con el gerente de contenido. Echamos, claro, a un violento que maltrató a todo el mundo. ¿Eso dicen desde el grupo? Sí. Yo esa no se la creo. Yo creo que soplan otros vientos. O sea, el cambio de época, como él ponía en los tweets. Época, eso crees vos. Él ponía eso estaba, en el tweet, sí, ¿eh? Estaba peleado con, se peleó con todo el mundo. Se agarró piñas con Babi en un baño. Baño. Se maltrataba con los compañeros. Y hay momentos que te bajan del pulgar. Si estuviéramos en etapa kirchnerista, Navarro no lo hecho. No, bueno, por si ni hablar. Si estuviéramos en etapa kirchnerista, Navarro no lo hecho. No, bueno, por si ni hablar. Es un tema político. El grupo no quiere tener un tipo que está todo el día de punta contra Macri. ¿Cómo no quiere tener un tipo que está todo el día de punta contra Macri? ¿Qué pensás de lo que pasó con Roberto Navarro? Pero realmente no lo tengo claro. Creo que puede ser verosímil esto de que el canal se hartó de él. Digamos que el tipo estaba como agrandado y tuvo varios quilombos con gente adentro y terminó como desafiando a las propias autoridades del canal y se lo cargaron, creo eso. Él habla de censura, de que el gobierno actuó para censurarlo. Está bien, pero es como lógico que él se trate de victimizar, digamos. Yo me desperté esta mañana con una noticia en la etapa de la Nación. Con una noticia. Quiera que Morales Solá decía que el gobierno intervendría el grupo Clarín con el objeto de sacarme a mí de todos lados, o sea, de la radio, del diario y de la tele. También me encanta que él quiera hablar con Macri. Se cagó en Macri un año y medio, dijo de todo y ahora quiere hablar con él. Es muy gracioso. Ayer muchos periodistas, cuando daban su opinión, decían: no es un colega, no lo tomamos como... No es un colega, no, es cierto, no es un colega. ¿Por qué para vos no lo es? No, porque fue un apretador toda su vida y hizo mil operaciones. Y aparte, a mí me llamó la atención siempre los problemas de Navarro. Yo entiendo toda diferencia ideológica, qué sé yo, 678, poner era ideológico. Ahora, Navarro mentía en las notas. Se inventaba una historia entera, ¿me entendés? Yo eso no lo había visto nunca en la tele. Una cosa que decía completamente mentira y lo hacía. Entonces, bueno, no lo puedo sentir, no lo puedo equiparar con un colega. ¿Cómo calificás el despido de Navarro del grupo y qué reflexión sobre las libertades? Varias cosas. Primero, lo de Navarro no puede verse también como un hecho aislado y único. Estaba leyendo recién, Roberto Caballero hizo una prolijísima enumeración de los hechos que contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación, la pluralidad y la diversidad, ha violado este gobierno. Por empezar, la modificación a decretazo puro de la ley de medios que fue sancionada en el Congreso por amplias mayorías. Después, habla de la precarización, despidos y precarización de más de 4.500 trabajadores de prensa. Y fundamentalmente el ahogo financiero, judicial que hay sobre los medios que tienen una voz disidente, que son algo alternativo, porque es obvio que un plan económico de estas características, donde todos los días se está despidiendo gente, donde se precariza el trabajo, donde se está planteando que hay que aplicar una ley de flexibilización laboral igual que la de Brasil, porque si no vamos a quedar fuera de competencia, de apertura de importaciones que te mata toda la industria nacional, la estigmatización de movimientos sociales, de sindicatos y la necesidad de que no haya voces que denuncien estas cosas. Bueno, Bueno, un compilado de las calurosas, afectivas, solidarias actitudes de los muchachos periodistas. Sí, y hubo un homenaje a Freud impresionante del mismísimo Jorge de las Mercedes, la Nata. ¿Homenaje a Freud? Sí, proyectó todo lo que dijo de Muñoz. Era lo que, de Muñoz. Muñoz todavía tiene laburo, no, hombre. Muñoz. Yo estoy viviendo el futuro. ¿Me van a echar? No, recién se me cruzó un pensamiento. Pero todo lo que le atribuyó a Navarro es lo que todo el mundo sabe que es él. Sí. Lo único que faltó decir es que se mete en la nariz nada más, pero después todo lo demás. ¿Qué le pareció, Pancho, el compiladito? Nada, me parece un disparate tras disparate, digamos. Esto es un disparate tras disparate. Ahí hay uno que pinta que trabaja en Fox, no lo escuché detenido. Ese es Lieberman, el periodista deportivo. Me cago en él entonces. ¿Sí? Yo trabajé en la radio que usted me pregunte, Gordillo. En todas. A mí nunca me dijeron lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir. No suele ocurrir eso. A mí nunca me dijeron lo que tenía que decir en Radio Mitre, ni lo que tenía que decir. Si a mí alguien me dice en una radio lo que tengo que decir, yo me voy de esa radio, punto. No me victimizo porque me echan. Me voy porque no puedo tolerar esa situación de laburo. Y sé que en este laburo, compañero, el que no está dispuesto a recibir mordiscos, que se vaya. Punto. Porque hay una cosa que es la integridad, la decencia, la conciencia, que es propio de cada uno. En esta época tan complicada, el pecado es creer en este momento. Así creas en el Gauchito Gil, seas evangelista, en la Madre María, en Cristina de Kirchner, en lo que vos quieras. Acá lo que está mal es creer. Porque esta manga de zánganos no han creído nunca nada. No. Entonces un tipo como este Lieberman puede decir la barbaridad que dijo. Él dijo recién, y lo escuchamos, que en el canal Fox, que es miembro, decir, a él le dicen que hay cosas que no conviene decir al aire. Este tipo es un reventado, punto. No hay más que eso, digamos. No, y propone... O sea, no se puede convivir con eso. A la pasada propone, dice, cuando uno sea dueño de su propia radio, y en eso estamos, dice, nos propone como solución para la integridad y demás, sí, hacerse de la vida. Está pasando por un momento muy complicado, ¿no? Del sacerdocio, sí. Y apostolado, esta cosa que yo jodíamos con... recordándolo a Carlino, que esto más que periodismo es parodismo, ¿no? Yo veo es que son todos actores, digamos. Sí. Sí, lo curioso es que... Entretenedores, ¿no? Con... Actores. No, actores. Este pibe la pegue, es un actor. Sí. O sea, creo que está equivocó el medio, digamos. No sé, creo que le está yendo bastante bien. Su futuro está en las tablas. Porque me cago en el periodismo que hacen, digamos. No, por supuesto. Hablábamos hoy temprano del señor Néstor Contisa. Y contacto allá por el 2002, más o menos, nos habíamos puesto a pergeñar un programa de televisión posible, solo posible en la televisión pública. Digo, una suerte de nosotros y los medios, pero televisivo. Donde había una sección que eran sincericidios. Que era, bueno, cuando los periodistas se van de boca y muestran todo. Se acogotan con su propia lengua. Exactamente. Y hoy no tendría sentido esa sección. Hoy el sincericidio es constante. Sí. Cualquiera dice cualquier cosa, no importa, digamos. Expert diciendo, contradiciendo. A ver, la mesa de animales sueltos, le juro, sobre el tema Navarro, que voy a confesar dos cosas. Casi no lo he visto en televisión a Navarro, no me gustaba su estilo, pero esto que están haciendo, esto que hicieron, es parte del cerrojo y del apriete a la prensa que no sea totalmente adicta al gobierno. Esto está así de claro, entonces no hay muchas posibilidades de decir, bueno, sí, me parece que, qué sé yo, digo, ¿no? Pero lo que digo es, la mesa de animales sueltos. El muchacho de Clarín que está ahí, ¿cómo se llama? Santoro. Que ya no es tan muchacho. Claro, sí, bueno. Es más de Clarín que muchacho. Carnota. Todos haciéndose cruces. Que no es Raúl. No. Haciéndose cruces y diciendo no, pero así operaciones. Carnota, fácil rima. Exactamente. Sí, claro. El de la inevitable rima, sí, incluso, claro. ¿No? diciendo lo mismo que hizo Jorge Lanata en el audio que escuchamos recién, digamos, acusándolo de cosas que vos decís, macho, es lo que estás haciendo todos los días, repitiendo un libreto. No, pero aparte de repitiendo una especie de comunicado de prensa evidentemente pactado, ¿no? Esto de se peleó, claro, le faltó, claro, el respeto a las autoridades, lo cual... Yo tampoco, no es santo de mi devoción. No, no, pero está más allá del pero asunto, digamos. Casi que me convertí a su club de fan, a partir de las cosas que le dicen sus detractores. Sí. Sí, no hay que enojarse, ¿no? Porque en esta mesa somos cuatro y pensamos más o menos lo mismo. Pero la realidad es otra, ¿no? Toda esta manga de zánganos que acabamos de escuchar son los tipos que están todo el día en los medios, ¿no? Sí, sí. Nos han puesto a Navarro, que era una especie de grano en la televisión argentina, que no se diferencia tanto en el concepto de Silvestre, digamos. No, no, claro. Son dos conceptos bastante parecidos. Pero, digamos, el resto es territorio perdido, absolutamente, territorio, sí, perdido. Uno a veces piensa esto... Porque alguna vez lo ganamos, esta vez es territorio perdido eso. ¿Alguna vez lo ganamos? Por ahí va la pregunta. Y ¿es ahí la televisión un campo posible para...? No, los medios. Hubo muchos errores en la administración nuestra. Sin duda, ¿no? Sin duda. Digo, Sobre todo en los medios. Pero fueron errores, digo, ¿era posible hacerlo mejor? No sé, pero digamos que ha dejado poco. No, claro. Lo que hizo la gestión de María Giovane y Muleiro en Radio Nacional es deplorable, digamos. No hicieron nada bien. Uh-huh. Digamos, cuando se podían equivocar, se equivocaban. Uh-huh. O sea, la programación se fue a pique y la radio se fue a pique. Porque lo que hizo la radio fue traer toda la televisión a la radio. Claro, sí. Agarraron, sí, a 678 por eso y lo pusieron en la radio. Por eso no inventaron nada, ni la radio, ni el canal. Eso fue un despropósito. Eso, Gordillo, es el territorio perdido. Gente que no podía estar en donde estaba. Lo que pasa es que no estoy seguro, a ver, mirando la realidad y la historia, no estoy tan seguro de si se puede hacer otra cosa, porque ¿qué hizo en todo caso Giovane? Replicar lo mismo que hizo Radio Mitre, lo mismo que hizo, decir, agarraban a los propios de la televisión y los ponían en la radio. Sí, pero ella tenía una radio de alcance nacional, Gordillo. Claro. La competencia de ella era Cadena 3, no Mitre. Estoy de acuerdo. Seguro que vos o yo hubiéramos hecho cosas distintas. Lo que estoy diciendo. No, pero no cosas distintas, pero no tan mal, Gordillo. No tan mal. No tan mal, porque esta administración, que va a terminar vendiendo la radio, se lo digo porque soy vidente, Altos de Nacional, van a hacer un edificio de 45 pisos que se va a llamar Altos de Nacional, van a lotear todo el edificio de calle Maipú y le van a dejar un cachito de radio como este chiquitito, edificio histórico, acá funcionó Radio El Mundo, Radio Nacional. Napoleón decía que se avanza hasta donde... te dejan y después se avanza hasta donde se puede. Los dejamos avanzar desesperadamente, digamos. La radio fue un despropósito. Sí. Un despropósito. Bueno, hemos hablado aquí también en algún momento de lo que hacían en la televisora oficial, que no distaba mucho del asunto, digamos. No. Tenían, estaban abastecidos por el Vacua y por una cantidad de programas que producían ficción de calidad, y como no eran propios de la televisión pública, no le daban pelota, digamos. Tenían programas buenísimos y no aparecían en las promos, ¿no? Así, yo creo que, digamos, en términos generales, más allá de los gestores concretos, que todos ellos son cuestionables, como cualquier otro, seguramente. Me parece que hubo una doble escala entre la aparente profundidad en el pensamiento crítico sobre los medios que uno podría entrever en la formulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y demás, y la gestión propiamente dicha. Creo que en la gestión propiamente dicha había algunos vivos que decían, no, esto lo compro, con algo de guita lo compro, y así pensaron que lo compraban a Spolky, pensaban que lo compraban a tantos otros rufianes, ¿no? En el fondo no creían que los medios concentrados eran tan perniciosos para la democracia, y sobre todo para cualquier política que intentara mover un poquito el fiel de la balanza. Sí, de eso estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. En defensa de esa, de muchos canallas y otros ignorantes, ignorantes y otros ingenuos. Y otros cagones. Y claro, en defensa de todos ellos, digo, es una constante de los gobiernos democráticos, salvo este. No entender la mecánica de los medios y creer que se pueden hacer amigos. Claro. Creer que por una pauta, bueno, listo, yo te banco y vos. No es así. O sea, la pauta es solamente la pauta. Mientras la guita entre, más o menos puede conversar. Donde se te acabó la guita, se te acabó el medio. Las radios oficiales están, las han sepultado: Radio Ciudad, Radio Provincia, Radio Nacional. Y colaboramos. Nosotros colaboramos a eso. Eso le iba a preguntar a nuestro invitado, porque dijo, los dejamos avanzar demasiado. ¿Los dejamos avanzar durante la gestión nuestra ahora mismo? No. Ahora, vos decís, ¿ahora Macri? Sí. No. Yo estoy haciendo todo un análisis antes de Macri, porque después ya es demasiado, digamos. ¿No? Ya viste. Claro. Yo conozco es la radio, trabajé 20 años en esa radio. Ahora, hoy, Radio Nacional es como, bueno... Todavía no me puse a analizar eso, te lo estoy diciendo hasta que asumieron estos muchachos. Lo que fue la radio, que no produjo nada, nada. Ningún nuevo conductor, ningún programa, nada. La televisión argentina no produjo ningún unitario, ningún actor, ninguna obra de teatro, nada. Campo raso. Fue una gestión tristísima, digamos. Muy engolada. Creo que el más relevante de todos estos tipos, aquel que podía llegar un poco a sacudir el amperímetro de esta tristeza que fueron los medios oficiales, era un poco Grossman. Pero ahí el feudo... ¿Cómo se llama este chico? El que fue secretario de medios. Secretario de medios... muchacho de los afiches no sé a cuál te referís. Digo, tuvimos tres o cuatro secretarios de medios. Bauer. Bauer. Lo de Bauer fue tristísimo, Gordillo. Tristísimo. Tristísimo, digamos. O sea, no dejaron nada. No hubo nada. ¿Pero y por qué, Pancho? Porque no conocen el medio, negro. Claro. Yo pienso que la primera vez que entró a una radio María Giovanni fue como directora nacional. Tenía sentido. No tenía sí, sentido. Sí, una histórica pero periodista gráfica. Negro, yo sí tengo que correr una carrera. Pongo un jockey, no pongo un aprendiz de jockey. Es un disparate lo que han hecho y lo que ha quedado, digamos. No han hecho nada. No, con la potencia que tenía. De un aprendiz de con las repetidoras que tenía la radio, con las frecuencias, con lo que era Faro, que ahora es esta frecuencia de rock, que es una cosa que no quiere decir nada, con clásica, con folclórica, que era una radio que medía y que se escuchaba, que era de una calidad excelente, medía más que la M. Sí, sí, sí. Eso se fue. La gestión de Marcelo Simón fue una cosa brillante. Brillante, esa es la palabra. Lo demás, viste, vos me decías, y no, si vos tenés una plantita, no la regaste una semana, la plantita no crece más. Eso es a mí lo que me asusta, porque toda esta gente después, digamos, ¿dónde quedó el periodismo K? En nada. No. No tuvo periferia. No, ¿dónde están los pensadores? Digamos, Horacio González es un pensador, estamos perdidos. Si Horacio González es un pensador, estamos perdidos. Si a la Parodi le dan la Secretaría de Cultura, me digo, Dios mío, ¿dónde estamos? Yo si me tengo que operar del corazón, me opero con un cirujano, no voy a un podólogo. No jodamos, Gordillo. El que sabe, sabe, y el que no, que se calle la boca. Pancho Muñoz, acompañándonos entre nosotros. Porque me terminó enojando toda esta manga de rufián. Yo venía bien, sábado al mediodía, dije, ahora nos vamos a tomar unos Campari con los muchachos que siguen siendo compañeros y gente del palo. Y estos tipos te envenenan la vida. Bueno, nosotros, ese es el problema, nosotros todo el tiempo ponemos en el aire gente que te envenena la vida para poder, para mostrar, aunque sea decir, miren que son esto, no son otra cosa. Pero es cierto lo que dice Pancho, claro, si vos venís de buen humor y no sabes bien de qué va, escuchás de esta andanada y te querés pegar un cuetazo. Todo junto es mucho. Claro, balearse en un rincón, decía Homero Espósito. Y tenemos más. Espósito decía... balearse en un rincón. Dan ganas de balearse en un rincón. Claro. Sí. Tenemos más. Ahora lo que viene es un conflicto con la educación. ¿Usted sabe, Pancho, que usted está yendo al colegio secundario en estos días o anduvo haciéndose la rata? No. Yo soy del Moreno. Del Moreno. Yo soy del Nacional Mariano Moreno. Pero todos los días paso por el normal que está ahí en en Rivadavia y Rosario, no en Normal 4. Ajá. El que está sobre la mano derecha yendo para Flores, digamos. Y los pibes tienen la escuela tomada. Y para mí es un placer hablar con los pibes. ¿Charlas con ellos cuando pasas? Bueno, lo mismo vamos a escuchar ahora. Dentro de un ratito, porque lo primero que vamos a escuchar es otra gente que... No, vamos a escuchar a los pibes, vamos a escuchar a gente de los medios que le gusta charlar con los pibes. Sobre todo que tiene muchas cosas para decir acerca de lo que los pibes están haciendo. Si vas haciendo. A poner a Feynman, me voy a fumar a la vereda. No, caliente, te cagué. Escuche. Feynman hizo escuela, valga la redundancia. ¿No? Que tiene que ir a un colegio a aprender si está en condiciones de tomar una decisión tan importante como es la de... Muy buena la pregunta que hace respecto a Facundo Pastor. ¿Cuán importante es la opinión del alumno? Y en esos centros de estudiantes, en esas asambleas, toman decisiones que son interesantes, pero me parece que el límite es tomar la escuela. Me parece que ahí ya cruzan una barrera. ¿Cómo el educando, el periodista Luis Beldi, cómo el educando va a opinar sobre una ley contra educadores? Como hacer una campaña de alfabetización y que los analfabetos pidan que les den su opinión. Claro. Si está justamente para enseñarles a leer y a escribir, los que saben leer y escribir. Y aparte estas tomas de colegio, desde que Mauricio Macri es jefe de gobierno, cada vez que hay una elección se toman los colegios. Quiero aprovecharlo, Javier Tarulliego está con nosotros, subsecretario de la carrera, docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay política detrás de las tomas? Absolutamente. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta reforma? El principal y el que más crispación genera es el tema de las pasantías. Vos podés tomarlo de dos maneras. Podés decir, qué bueno que en quinto año yo pueda tener la posibilidad de meterme en el ambiente laboral de la profesión que supuestamente quiero seguir. O podés decir lo que dicen algunos chicos, que es, nos van a quitar la mitad de la cursada para hacernos trabajar de manera ilegal. Javier, ¿querés aclarar algo? ¿Es así el punto? En el último año de las secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, ningún joven va a trabajar. ¿Y por qué ellos tienen metido este discurso de que los llevan a trabajar a empresas? Porque privadas con una flexibilización laboral. Hay muchos adultos irresponsables detrás de las tomas, promoviéndolas, mintiéndole a los jóvenes. ¿Quiénes serían estos grupos irresponsables? Digo, hay grupos políticos, sindicales y sociales que están involucrados. ¿Entera, por ejemplo? En alguna de las marchas que hicieron algunos jóvenes había sindicatos que estaban, digamos, identificados. Pero, Javier, ¿qué sindicatos? ¿Me podemos poner nombre? La ministra hoy los nombró a todos, habló de grupos ligados a Frente para la Victoria, habló de kirchnerismo. Sí, Cristina en el acto de Florencio Varela dijo que apoyó la toma de los colegios. El periodista Luis Beldi. Porque ella tiene en su concepción de la educación Santa Cruz. Y la educación es mucho más seria que la política. Da lo mismo hacer política con la educación, con el atraso. Porque estos chicos, estos días que pierden de clase, los pierden de oportunidad de tener buenos empleos porque no van a estar preparados. Y son chicos, ¿están para votar y tomar un colegio? No, están para organizarse, están para formar un centro de estudiantes, porque eso existió siempre, no está mal. Están inclusive para hacer asambleas. Las asambleas son legítimas, son soberanas. Y está muy bueno. Ahora, que la asamblea determine por unanimidad levantar la mano para tomar la escuela, eso creo que ya no es legítimo. Nosotros, Javier Tarulliego, subsecretario de la carrera, docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra línea de presentación judicial ha sido la de garantizar el derecho a educación, ¿no? Porque acá lo que tenemos son dos derechos en pugna. El derecho a manifestarse, que está muy bien y que nosotros lo defendemos, y el derecho a la educación, que estos jóvenes también tienen el derecho a manifestarse, pero además de educar. Pero es el límite de la legitimidad de una asamblea. Y la asamblea define que hay que, digamos, que nos tenemos que subir todos al obelisco. ¿Nos subimos todos al obelisco? Absolutamente no. No los están pudiendo escuchar, claramente. Pues se está demonizando un grupo de adolescentes y pues no se ponen de acuerdo. Los colegios siguen tomados. Que entonces, los se preocupen por estas cosas es bueno. Es bueno que se involucren. Vamos seguro. Hay elecciones. No nos confundamos. El periodista Luis Beldi. Esto es porque hay elecciones en octubre. Siempre fue así. Todos los antecedentes. Perdóname, cada vez que hubo elecciones en la capital federal, desde que Macri es jefe de gobierno, tomaron las escuelas. No es casualidad. Y mirá el pasado. Y otra cosa. Entonces vos decís que esto es solo por politización. Como fue en el pasado, desde que Macri fue jefe de gobierno de la ciudad. Andá y contásela como quieras. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. A estudiar. Míralo vos, Luis Beldi, un especialista en educación secundaria. Hace mucho que está moviendo el culito Beldi, ¿no? Hace muchísimo. Tuvo momentos de esplendores, digamos. ¿De esplendores? Mira, me parece una palabra muy grande para Luis Beldi. Bueno, es para ello, digamos. Mucha televisión, mucha producción, mucho maquillaje, mucho chamullo. Sí, incluso hasta duró, de haber ganado guita. Por eso, duró más de lo previsto. Sí, lo conozco, sí, cuando sí. vivía en Charcas, uh-huh. en la calle Charcas. Ajá. ¿Lo tenía de cerca o...? Yo hubiera sido el Cuitiño de Rosas, creo. Qué bárbaro, ¿eh? Así que para estos chicos, en principio les lava la cabeza a los adultos, ¿no? No es extraño que, habiendo un periodismo tan servicial por estos días en la televisión. Servicial, qué linda palabra. Sí, servicial, periodismo de servicio. Periodismo de servicio siempre fue un género. No es extraño que haya reaparecido Beldi, ¿no? No, claro. Hay laburo, para todos esos tipos hay mucho laburo. Claro. ¿No? Claro. Y por eso Feynman, decíamos que Feynman hizo escuela. Ya Feynman no se ensucia con... Está para otras operaciones. No, aparte ya es muy previsible, claro. Feynman. Y aparte ya lo bailaron demasiado pendejo. Igual lo lindo es escuchar a los progre del grupo, como sí. Facundo Pastor, que dice, no, porque las asambleas están muy bien, son soberanas. Ahora, cuando votan la toman una escuela, bueno, pará. Ese es el límite. ¿Dónde está la raya? Entonces a los pibes hay que repartirle unos folletos diciendo, se puede hasta acá. Después no. Tienen toda la libertad hasta que a mí me parezca que no. Digamos, el problema es quién es al que le parece. El que manda esto. Es que cuando están haciendo algo parecido con Maldonado, ¿no? Claro. Decíamos recién, ¿no? Sergio, el hermano de Santiago, está influenciado no se sabe bien por quién. Sí. Y los pibes están influenciados no se sabe bien por quién. Y yo sé por quién están influenciados. Los pibes y Sergio Maldonado. ¿Por quién? Por la gente, por la muchachada, por las personas, por el sentido común, por el afecto, claro. Por las creencias, por las pasiones, por el amor. Por eso están influenciados. Bueno, están todos malos consejeros, ¿no? Para estos banqueros y demás. Por eso. Ay, ay, ay. Después vamos a escuchar cómo la presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini les contesta a estos muchachos. Si algunas cosas les dice, no se lo pierdan, está bueno. Pero, digo esto, nosotros venimos hablando desde hace varios meses acerca de el se comiera, esto es el sentido común de mierda, y cómo está siendo abonado, fortificado, digo, porque siempre existió, no lo inventaron nuestros muchachos. Okay. O sea, gente espantosa que piensa lo peor, bueno, lo charlábamos con Pancho acerca de que vos podías hacer cualquier cosa menos peronista allá por los 50, porque esto era lo peor que te podía pasar. Sí, hoy más o menos. Hoy más o menos. No es tan distinto. Va por ese carril, o sea que ese sentido común homofóbico, arcaicamente machista, porque machista en todo caso debemos ser todos los seres masculinos, pero machista de un modo cavernícola, siempre existió. El tema es que ahora tienen micrófono, no, micrófono libre y aliciente. Y varias otras veleidades, ¿no? Cipayo. No, absolutamente. Digamos, sí. Está todo puesto en el sentido. Va todo de la mano. No. Pero lo estoy viendo a don Pancho Muñoz, esta gloria del periodismo, de la poesía, de la radio que nos acompaña, con un cigarrillo dispuesto a prenderlo en el estudio si no, no le damos jamás haría eso. Si no le damos una pausa. Así que le vamos a ir a la tanda, si a ustedes no les parece mal, y luego continuamos con este Nosotros y los Medios. Con este deleite de ideas. Ahí Arielito 10 mandó un mensaje diciendo programa glorioso después de escucharlo a Pancho un rato. Gracias, Ariel. Vamos a seguir entonces con este Nosotros y los Medios. Vamos a la tanda. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Los envíos ya no son un problema, gracias a Logística Reales. Si tenés que enviar tu encomienda o realizar una mudanza a cualquier parte del país, no lo dudes. Transporta tu mercadería por Logística Reales. Estamos en Retiro, Puente 2, Local 8. Comunicate con nosotros al 4311-1544 o al celular 15-2284-6628. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. No

Esto es una grabación, contémosle a Pancho, que hicimos nosotros. Sí, pero no llego a escuchar las voces afinadas. No tenía puesto los auriculares. ¿Se lo podemos reproducir en vivo? ¿En vivo? Sí, nada, deja. No, mejor que se quede. Mejor que se quede ahí. Yo prefiero el vivo siempre. Sí. Nosotros estamos en vivo. Estamos hasta las 3 de la tarde. Si usted es tan enormemente amable de acompañarnos, esto se llama Nosotros y los Medios. Estamos con Pancho Muñoz, poeta, periodista. ¿Te trajiste algún poema? No sé si vos mirás el Facebook cuando se te canta el. Te mandé un mensaje último diciéndote que... Si tenés algo por privado. No, me da mucha vergüenza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo te da? Escribís poesía y te da vergüenza leerla. ¿Cómo Porque es eso? La poesía es para leerla, sino que le pongan música y después le dan un premio Nobel como al gran Bob Dylan. Ahí está, él la cantó, no la dijo. No estoy con eso, no me da vergüenza, me parece que se desacredita un poco el tema de la escritura, no sé, tengo un mambo con eso. No. ¿Publicaste algo últimamente? Sí. Y el último libro que saqué se llama Albacea. Lo saqué en el 2015. Ah, bastante cerca. Sí. ¿Todo con nuevas producciones o hiciste una remake como hacen todos los artistas últimamente? No, yo tengo más o menos 10 libros editados de poesía. Ninguno tiene que ver con el anterior, digamos. No, ni eso, ni las antologías, ni nada de eso. ¿Sabes qué? A todos nos gusta leer de vez en cuando poesía. No es la poesía un género que las multitudes consuman con avidez. No sé, Gordillo. ¿No? No sé. ¿Vos decís que sí? Sí. Contame de dónde sacás esa idea. Y Neruda vivió su fama en vida. Borges vivió su fama en vida. Helman vivió su fama en vida. Pero Borges no sé si vivió su fama en vida por la poesía. Helman sí, pero igual, convengamos que el pedazo de poeta que era Helman no tenía mucha fama para ser lo que era. Es decir, si en vez de ese talento ponerlo en vez de la poesía, ponerlo en el rock and roll, ponele, hubiera sido una primera figura mundial. Y en la poesía Juan Helman todavía tenés que explicar quién es ante mucha gente. Sí, depende, pero no tenés que explicar quién es Darío, no tenés que explicar. No tenés que explicar quién es Quevedo, no tenés que explicar es Borges, que es el mismo Borges. Sí. No, se lee poesía más de lo pensado, por suerte. Bueno, es una buena noticia en todo caso. Y digo, a todos nos ha picado en algún momento al leer un buen poema, decimos, y yo quisiera poder también. ¿Cómo es el salto para efectivamente hacerlo y escribir poesía, Pancho? ¿Cuándo decís, bueno, esto es un poema y te pones a... o estás escribiendo todo el tiempo? ¿Cómo funciona? No, es un... ¿Cómo funciona para vos, no? No hay reglas generales. Con toda humildad, digamos. Sí. Uno tiene una iluminación. Vio algo, no sé, una hoja cayéndose de un árbol, un caracol subiendo una pared, una vieja regando una maceta. Es un momento de iluminación, es fuerte eso. Es una sensación. Sí. Después está el desagote de esa información sentimental que uno recibió. Y ahí va saliendo lentamente el poema. Donde vayan sus ojos hay verano. Cuando mira la noche callada y no pregunta, llueve. Serenamente llueve en su país que desconozco. Una cordillera de papeles me separan de la lluvia. Es un poema que hice hace mucho tiempo. Es muy lindo. A una señora que limpiaba el patio de la casa de mi suegra. Y tenía unos ojos, era formoseña, y me impactó. Y ahí vino, donde vayan sus ojos hay verano. Eso fue, y de ahí después vino el desagote de esa iluminación. Esa es la felicidad. A mí me produce mucha felicidad escribir poesía. Ya, buena esa, buena. Y tenés un libro que no voy a recordar el título ahora, pero que habla de peronistas en su título o algo así. Los 20 poemas 20, peronistas. 20 poemas peronistas y equitación japonesa. Sí, me gustó mucho el título. Sí. ¿Y ahí por dónde va, por ejemplo? Que si hay una equitación japonesa también puede haber poemas peronistas. Claro, digamos, un disparate, los poemas son poemas, ¿no? Sí, ¿no hay poemas peronistas? ¿O los poemas no son peronistas en sí mismos? No, los poemas son poemas, la música es música. Te la voy a decir más que te voy a tocar tu fibra íntima. Las mujeres son mujeres. pero las mujeres son mujeres, pero mujeres cuando son peronistas son las nuestras. Bueno, eso eso es parte de nuestro paro, pero mujeres son mujeres, digamos. Si uno se pone a mirar a una chica en el bondi, no dice, será peronista. Y no se puede dar cuenta, tal vez. No, yo creo que sí, ¿ves? Yo creo que sí. Yo creo que hay una iluminación ahí, como con la poesía. Claro, bueno, después hay que desagotarla. Esta es peronista. Después para mirarla. Claro, al mirarla voy a decir, esta tiene que ser peronista. Después, no, pero mira, hay... Y en determinados ámbitos te ayuda. Hay, en el bondi... Hay momentos que la época... Estadísticamente hay probabilidades que sea peronista. En el Jockey Club es más difícil. No, no, depende en qué bondi. Me estoy equivocando. En un bondi acá... Estoy prejuzgando. En un bondi acá en Cava... Te estás equivocando, te estás equivocando. En un bondi en Cava, la mitad vota Lilita Carrió. Sí, debe ser por los barrios por donde yo transito. No. Capital, la mitad vota Lilita. Yo transito por la antípoda del Estadio Monumental, por ejemplo, así que... Pero tal vez no la mitad del bondi. Vivo a una cuadra de... a una cuadra de la antítesis. Entonces, uh-huh. Y ahí las chicas son más bien son peronistas. No creo. A mí me gusta creer eso. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Frente a la creencia, yo me arrodillo. Es una religión como cualquier otra. Sí, claro, claro. O sea, sea la que sea, ¿eh? Evangelista, sí, no importa. Pay un banda. No importa. Es maravilloso, digamos. Exactamente las 2 de la tarde, 13 minutos en toda la República Argentina. Tenemos frente a frente, casualmente. Quedaron así sentados a la mesa, a un rabioso e insoportable hincha de Boca y a otro rabioso, no sé si insoportable porque tanto no hablamos del tema, Pancho Muñoz, que es hincha de River. Sí. Y todavía no hablaron de fútbol. No. Y no voy a hablar en este momento con él. Vos sabés que hay el fútbol es bueno. El fútbol es bueno. Mi papá era hincha de Boca. Mirá vos. Corresponde. Vivíamos en Ramos Mejía. No, porque yo vengo de una familia súper radical, o sea, ultra gorila, uh-huh. En la cual un tío, que fue el que me hizo peronista, y mi viejo eran los dos peronistas de la familia. Yo con mi viejo me llevé muy mal y con mi tío me llevé muy bien. Y, claro. Y era el tío Gallina. Mi tío es el tío Gallina. Uh-huh. Y mi viejo era, porque murió, mi papá de Boca. Claro. Los partidos iban todos los partidos a la misma hora, claro. Domingo 3 de la tarde. No, uh-huh. no había tantas... Sí, tantas opciones. Tantas opciones para el fixture. Era el domingo a las 3 de la tarde. Nosotros vivíamos en Ramos Mejía. Sí, mi viejo iba a la cancha de Ramos a la Boca. Uh-huh. Mi mamá ponía la radio a las 5 menos cuarto. Si Boca ganaba, yo me vestían y nos íbamos a tomar algo al balón. ¿De qué edad tú ya estamos hablando? De los 7, 8 años míos. Soy del 45. Si Boca ganaba, mi mamá me vestía, nos tomábamos el bondi y nos íbamos a Gaona y Bolivia, creo que es la esquina, la cervecería El Balón, todavía está. Y mi papá tomaba cerveza. Y yo comía sándwiches de jamón crudo y Coca-Cola. Difícil no hacerse de Boca. Si Boca perdía, mi viejo llegaba a las 7 de la tarde, se tomaba un café con leche y se iba a dormir. Yo traté de matarlo. Con una mufa. Yo traté de matarlo durante toda mi vida, no pude matarlo, pero me hice hincha de River. Yendo a la cancha de River con mis hijos, saltando en la tribuna, aquel famoso grito de guerra... Vamos a matar a todos los bosteros. Mientras mi hijo saltaba, gritando, vamos a matar a todos los bosteros, me preguntaba, papá, el abuelo de Boca, ¿no? La fantasía del fútbol sí. Es fantasía. Vamos a poner un coto. Sí, claro. Vamos a poner un coto. Sí, hay algunos profesionales que van y lo hacen, pero claro, la mayoría. Es que está de la incentivado, gente... está incentivado. El odio ese está incentivado. Claro. Barras bravas hubo siempre en la historia del fútbol. Claro. Y las barras servían porque si vos ibas a ver, por ejemplo, River Newell's a la cancha de Newell's, o entrabas con la barra o no entrabas. Claro. O sea que hay demonizaciones. Ahora hay mucha moda de demonizar a los jugadores de fútbol, ¿no? Uh-huh. A los jugadores. Sí. Queremos un tipo más demonizado que Higuaín. Ahora vamos a demonizarlo a Messi. O sea, el fútbol se demoniza permanentemente. la demonización de Houseman, la demonización de este chico de Boca, la última demonización. ¿De Tevez? No, o Riquelme. No, del otro pibe, del Centurión. Ah, el chico este. De Racing. Hicieron, no, pero fue Boca el quilombo. Claro. Hicieron un asado. En Racing hizo cosas peores. Hicieron, sí, pasaron desapercibidos. Claro. Hicieron un asado con ese pibe. Claro. Sí, hicieron un asado con ese pibe. Uh-huh. Y bueno, es la práctica habitual con aquellos que salen de, en general, digo, los que salen de los lugares más humildes, cuando asoman la cabeza y más o menos tienen algún mérito, sirve para destrozarlos. Yo me acuerdo que el Chiqui Falcone escribió un poema muy lindo. El Chiqui Falcone. Un poema muy lindo. Sobre Carlos Monzón, cuando fue condenado por el asesinato de Alicia Muñiz. Un poema que no implicaba de ningún modo perdón ni benevolencia hacia el crimen cometido, sino demostrar cómo era, digamos, uno de los estribillos era 3 tiros, 10 pesos al campeón. Era, se lo tuvieron que bancar a este negro abrazándose con Alain Delon y seduciendo a Úrsula Andrés, y ahora se la cobran, ¿no? Esto es una constante, digo, que tiene, no es diferente de lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? De lo que está pasando con el peronismo o el kirchnerismo. La demonización. Sí, es la demonización. Es, vos sos lo peor, y lo peor no tiene discusión posible. No. O sea, cuando vos sos el diablo, pues no tienen que discutir con vos, porque todo lo que digas está mal, porque sos el diablo. Siempre fue así, más o menos, ¿no? O sea, el mundo retrasa, cada tanto avanza un poquito, pero el mundo va cada vez más para atrás, ¿no? A veces avanza en algunas cosas, pero vamos para atrás. Está complicado. Yo, Maldonado es un ejemplo flagrante de que vamos para atrás. Sí. Maldonado, en tanto opción represiva y de ocultamiento por parte del Estado Nacional, y en tanto reacción de ciudadanos insospechables diciendo las barbaridades más grandes que te puedas imaginar. Es la época. Sí. Eso es, Tato reflexionaba alrededor de eso, ¿no? Tato cada tanto repetía que, y yo lo uso porque vale, que la época cambia más rápido que las personas, y la época después hace que las personas sean peores. Es buena. Pero Tato, un canto a la vida. Pero es buena eso. Sí, claro, un peleador callejero. Sí, no le gustaba el rock. Esa fue la única no virtud que tuvo Tato. Ah, no sabía eso. No le gustaba Tato. No, yo me acabo de enterar. ¿Qué era, tanguero? ¿Qué? Un tanguero furioso era. Y mucho cantejondo. Eso. Lo que le gustaba era, sí, yo lo he puteado largamente a Tato. Hemos tenido discusiones cuando venía. No, un grupo de flamenco. Digo, déjame de joder con el flamenco. Digo, ¿dónde? Pero sí, era un fanático, él y el Negrito González. Digo, estamos hablando de toda gente que la audiencia no conoce, Tato Contisa, el Negro González, dos tipos que ustedes en general no habrán conocido. Nuestros y se la perdieron. Nuestros y se la perdieron. Sí, sí. Y se las perdieron, sin ninguna duda. Ahora, esto que decíamos recién, afloran varias cosas, ¿no? Que parecían sepultadas, el odio, claro, a los indios, el odio, claro, a los indios. Claro. Bueno, ayer apareció nuestro senador Pichota, sí. Pichotto, no sé cómo, Pichetto. Su senador, sí. ¿Usted lo votó? No, yo no lo voté, nunca estuve en Río Negro, estuve esporádicamente, pero apareció diciendo que hay mucho protomontonerismo en la cordillera. Una cosa. Sí, yo me enteré. Demencial. Hablando del protomontonerismo cordillerano, que va más allá todavía. Me enteré que Ceferino Namucura era mapuche. Claro, sí. Pero bueno, no sé si los mapuches lo levantan, porque Ceferino medio que era un tío Tom de Ceferino era un mapuche, digamos. Es un mapuche blanco, digamos. Claro. Es un Obama. Claro. Pero era un mapuche. Una Margarita sí. Barrientos. Me parece que no tanto. Tenía algunos valores, decís vos. Históricos ahora, ¿no? Sí, porque sí, claro. Decir que Ceferino Namuncurá era de padre mapuche y madre chilena es como romper dos estigmas, ¿no? Claro. Claro, sí. Claro, sí, bueno, han aparecido. Abundan ahora las revelaciones. Los mapuches no son argentinos. Claro. Los argentinos, claro. Los tehuelches. No, hermano, no había ni Argentina, claro, ni Chile cuando estaban ellos. Hay una poeta mapuche. Es más, le plantaron dos países. Claro, le metieron dos países en el medio de en el medio de su comunidad. Tradición. Sí, después le tiraron una roca encima. Claro. Pero hay una poeta mapuche que se llama. Un roca le tiraron. Ancalao. Ancalao. Ancalao. Ancalao. No sé si es Beatriz Ancalao o Liliana Ancalao. Googleela. Ancalao. Mapuche. Poeta y escribe mapuche. Y escribe en mapuche y en español. Son ediciones bilingües. Ah, el mismo poema escrito sí. En ambos. Ancalao, brillante. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. En fin, y esto tiene que ver con algo, digo, lo que hablábamos recién, ¿no? Acerca del odio y de la descalificación y la demonización. Decía a un pelao llamado Miguel, nacido allá en Francia, que el poder y la verdad tenían una relación indisoluble, digamos, que la verdad es verdad en tanto está enquistada en el poder y que el poder puede producir verdad. Y esto que es una parece una noción compleja. No sé a quién te refieres. A Foucault. Digo, esto que parece una noción muy compleja, en realidad es lo que hemos vivido toda la vida. Y hago una relación zaparrastrosa. Se suele alabar el trabajo periodístico e investigativo de Rodolfo Walsh, uh-huh, por su rigurosidad, por sus argumentos, de algunas cosas de la nueva época escritas por algunos periodistas, pero donde la rigurosidad es lo principal, ¿no? Sin ninguna duda que esto es así. Y me di cuenta que esto es constante en los que estamos de este lado. O sea, el poder no necesita rigurosidad, no necesita argumentos. Esto es así porque es así. Como nosotros somos los que cuestionamos, tenemos que venir con todo el bagaje de argumentación. Hay algo peor. No es que es así porque es así. Es así porque siempre ha sido así. Claro, sí. Es así porque es así. Porque siempre fue así. Siempre fue así. Digamos, ¿y cómo es que siempre fue así? Porque el poder era de ellos, muchachos. De esto se trata. No es muy complicado. Había otro que denostado en su momento, hoy más revisitado, con bigote como se usaban por aquellas épocas. ¿Capagos? No, Nietzsche, que decían: no existen hechos, existen interpretaciones. El poder impone claro, las interpretaciones. Sí, sí, el ¿no? hecho y el argumento. Sí. Claro. Sí, ahí la lucha por el poder es quien impone la interpretación. En este momento no estaríamos siendo nosotros. No estaríamos siendo nosotros en este momento, y cuando decimos este momento hablamos de 300 años más o menos. recreos. Sí, algunos chispazos, pero son 300 años. Hay un progreso, digamos, en el pensamiento de Nietzsche cuando dice esto que acababas de decir recién, Bulla, de el hecho y el argumento, el hecho y la interpretación del hecho. También se caía y se cayó durante muchísimo tiempo en aquel lugar común, decía, bueno, siempre hay dos bibliotecas, depende. No hay dos bibliotecas, hay una sola biblioteca, la otra biblioteca se está armando, pero no hay dos bibliotecas. Claro. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque si no, no sería posible admitir la definición de Nietzsche, que es terrible, ¿no? La historia es la historia de los argumentos, de las interpretaciones, no de los hechos. Entonces hay que tener esa alternativa. Ojo, muchachos, que no hay dos bibliotecas, hay una biblioteca sola. Y reforzarla, cuando Cook decía, en estas épocas, el colonialismo, así se refería Cook, es dueña hasta de los diccionarios. O sea, ahí hay una batalla cultural. Bueno, hasta hace que algunos le dieron la espalda. Sin duda. Y algunos la menospreciaron, digamos. Sí, hasta hace no mucho tiempo, estoy diciendo 15 años, ponele, todavía era posible buscar en un diccionario común la palabra Perón y leer allí los improperios más espantosos y vos decís, no, hermano, no. Sí, sí, por eso, hay una sola biblioteca. Militar, no, dictador. No. Sí, sí, sí, vos decís, esto es un diccionario, o sea, mínima, no te digo que sean peronistas, pero ablandalo, no, no, era una bajada tremenda. Ay, los tiempos que estamos viviendo. Pancho Muñoz acá con nosotros, en Nosotros y los Medios. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, si usted nos acompaña. Ahora, seguimos invitando gente liviana, light. Sí, sí, es... Liliana Alcalao es la poeta. Liliana. Bueno, lean Lang. Es brillante. Alcalao. La vamos a leer. ¿Y es contemporánea? Sí, sí, claro. Nacida en 1961. Una piba de miedo. Liliana. Liliana Alcalao, así es. Liliana Alcalao, para todos los oyentes, sí, péguenle una idea, ¿sí? Te hace llorar. Bien, bien, vamos a probar. Bueno, y también te hace llorar y te hacen pensar buena parte de los voceros de los mapuches que han estado saliendo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. La entereza, la formación, la inteligencia. Le pregunté a Soraya, la vocera de mapuche, y la conoce, Alcalao. Más bien me dijo. Pero digo, con la, digamos, la cultura que emanan en su, comparado, sí, sí, con los periodistas que los entrevistan, ni hablar con los funcionarios y demás. No, pero además la forma que se expresan, sí, cómo adjetivan, no son unos indios de mierda. No, claramente que no. Pero incluso a mí me llamó mucho la atención el chico este, Jones Walla, sí, que se nota no tiene una formación académica muy grande, pero tiene una solidez en su pensamiento. Tiene tan claro algunas cosas que te hace temblar la pera cuando vos no entendés de qué va. Bueno, la otra vez pasábamos acá la entrevista que le hizo, la infame entrevista que le intentó hacer Jorge Lanata, tratando de ningunearlo y demás. Le dice, bueno, pero vos no pensabas esto cuando estabas en Página 12, le dijo el indiecito. Sí, bueno. El indiecito preso. Sí, sí. Sí, no, y la otra es... Y buscado por dos estados. Sí, sí. Y la Nata en un momento se le hace el vivo y le dice, vos me estás hablando como si yo tuviera 14 años y estuviéramos en una asamblea. Dice, usted me está hablando como si fuera mi patrón. Y no es mi patrón. Pero lo sacó de la cancha, claro, de un modo terrorífico. Como normalmente no lo hace nadie. No lo hace nadie, salvo los que realmente están metidos en la cosa y tienen claro dos o tres cosas. Acá estuvo Nacho Levy de La Garganta Poderosa y también tremendo el laburo que han hecho, y Nacho nos decía cosas que también te dejaban con la pera temblando. Dice, vos en la televisión vas a ver rubio, negro, comunista, rico, bailarines. Lo que no vas a ver es un pobre. No hay pobres en la televisión. Y eso está hablando de que le falta algo así como el 70% de la población argentina a la televisión, ¿no? Y uno no repara en eso porque viene de otros lugares, porque tiene la cabeza estupidizada en otros menesteres. Pero digo, son verdades irrefutables y que si de verdad las pensás, te cambian la proyección de todo tu pensamiento. Es decir, bueno, hay una cantidad de cosas que tengo que empezar a replantearme. Ah, no era como yo pensaba. Claro, claro, claro, todo es diferente. Y algo así es lo que hacen los pibes que están en plena turbulencia adolescente y turbulencia política, en este caso, que tiene que ver con la resistencia a esta reforma educacional que quieren hacerle. Y escuchábamos recién, hace un ratito. Sí, pero hacen como, política. Ya hace como 40 minutos, escuchábamos como las... Como los mapuches también. Claro, también. Todo. Es que la política ensucia todo, ¿vio? Sí. A mí la política nunca me dio nada, yo siempre tuve que trabajar. La política ensucia todo, lo que limpia todo son los negocios. Los negocios, claro. Sobre todo limpian capital. No, los negocios también son feos, pero lo hace gente que tiene plata, entonces ni siquiera me ocupo de eso. Como... Y lo hace bien. Pero la política sí ensucia, ¿no? Pervierte. Yo tengo un cuñado que tiene un tío y al que un amigo le dijo, no, esto de la Cámpora son bravos. Sí. ¿No? Sí. Sí. Cosa, uno escucha argumentos que si te querés cuetear en un rincón. Pero vamos a escuchar a los pibes discutiendo con la manga de Salvador. Ofelia se llama. Ofelia se llama. Me llama la atención el nombre. Ofelia, ¿no? Se llama la presidenta del Centro de Estudiantes de Pellegrini, que discutía con Pamela David y con Luis Belli, con Facundo Pastor y con la y con el funcionario de Cava que estaba ahí en el programa. Y un poquitito de argumentos tenía. ¿Quieren escucharla? Escuchémosla. Dale. Presidenta del Centro de Estudiantes. En primer lugar, sobre todo al subsecretario, le digo mis palabras, me parece muy grave cómo subestiman la fuerza que tenemos nosotros como estudiantes. Nosotros tomamos decisiones, elegimos estar haciendo lo que hacemos. Yo estoy durmiendo en el piso, tengo frío, me contracturo, no salgo de esta escuela, dudo antes de ir a bañarme porque quiero estar acá por cualquier novedad. Y encima tengo que escuchar cómo el subsecretario del Ministerio de Educación habla de que en realidad yo no tomo esta decisión, sino que me lavan la cabeza o los docentes, o me lavan la cabeza los distintos partidos políticos. Está claro que el gobierno nacional al que este subsecretario responde, a los pibes no los quiere organizados y discutiendo la realidad en la que viven y sobre todo su educación pública, sino que este gobierno nacional a los pibes los quiere trabajando en talleres clandestinos, a los pibes les disparan cada 28 horas en las villas miseria de la Argentina. Nosotros estamos tomando el colegio con plena conciencia de lo que hacemos. Yo creo que los puntos más cuestionables, por ejemplo, el tema de quinto año, la mitad de cursada, se dan empresas trabajando gratuitamente. No es una cuestión polémica, sino que es una cuestión ilegal. La ley 26.427, que habla de las pasantías educativas en el artículo número 1, establece que los menores de edad no podemos realizarlas. Pero sin embargo, del Ministerio de Educación de la Ciudad sale una reforma ilegal. Es anticonstitucional. No es, Javier, dijiste que esto no es así. Nosotros estamos planteando una profundización de la nueva escuela secundaria. Creo que todos estamos de acuerdo que la secundaria tal como está, está agotada. Pero Javier, ahí los chicos están diciendo que la ley de pasantías prohíbe que un menor haga pasantías. Es que nosotros no estamos promoviendo eso. Lo que estamos proponiendo es lo que se llaman prácticas educativas, en donde lo que se plantea es seguir con una planificación del docente con tutores a cargo en otro ámbito. ¿Estas prácticas educativas van a ser obligatorias o puede decidir no ir? Son parte de la planificación que como proyecto hacen las áreas, pero ¿qué pasa? Son obligatorias. Al otro año, ¿qué mundo se te viene? No, el mundo del trabajo, el mundo de los estudios superiores. Subsecretario, primero, me parece que el Ministerio de Educación se tiene que hacer responsable de haber cerrado el diálogo durante todo este tiempo, después de colegios que llevan 4 semanas tomados, recién mañana nos van a recibir por primera vez. Si hay malentendidos con la información, háganse cargo de ustedes no querer darnos las cara a cara, pero por otra parte, nosotros toda la información que tenemos sobre esta reforma la descargamos de la página oficial del Ministerio de Educación de la Ciudad y no dice con esas palabras que usted está esgrimiéndose porque tiene una cámara enfrente, la reforma que se descarga en Nueva Secundaria del Futuro se llama, estamos de acuerdo, desde la página del Ministerio de Educación de la Ciudad, dice otra cosa, habla de un 50% del tiempo de cursada destinado a trabajo en empresas. Y además, Ofelia, se viene Amalia Granata representando a la escuela. Ofelia, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Vos militás para algún partido? Sí. ¿Tu inclinación política? Ofelia, Ofelia, ¿qué ganan con la toma del colegio? En primer lugar, estamos yendo contra esta reforma que nos parece antieducativa. No, espera, espera, espera. Nosotros queremos... Chiquita, el reclamo está todo bien, ¿se entiende? Chiquita, no me digas. Explícame cuál es el fin de tomar el colegio. Uno toma el colegio reclamando para ganar algo. El periodista Luis Beldi. ¿Con qué dinero? Con el mío, el de mis impuestos, que pago tu educación. Y con mi voto que elijo un gobierno para que dinero por trabajar para la empresa en la mitad del año. ¿Vamos a poner a discutir la democracia? La vamos a discutir porque son lo menos democrática que hay. No, no puedes discutirme democracia. Tomar un colegio no es democrático. Son lo menos democrática que hay. Y la que más educación necesita, escuchándote hablar, son la que más educación necesita y la que más se resiste. Y nuestros chicos no están para diseñar planes de estudio. Están para recibirlos y para estudiar. Sí, pero sus chicos no van a aprender absolutamente nada con esta. No me lo podés decir vos porque vos no sos educadora. Vos sos militante, no educadora. Ponete eso en la cabeza. Hay elecciones y por eso tomás la escuela. Sos autoritaria, dictatorial. Disculpa, agregando algo a lo que venía diciendo Ofelia al principio, nosotros somos los que vivimos el colegio día a día y somos los que estamos más capacitados para decidir y tener posición sobre lo que nos están pasando, sobre lo que nos están metiendo por la ventana, básicamente, Francisco, que es esta reforma. Yo le quiero agradecer a Francisco y a Ofelia, ¿no? Bueno. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar, por favor. Niño, deja ya de joder, deja ya de joder, deja ya de joder. Ooh! ¡Ay, mi Dios, mi Dios! ¡Qué enorme esta chica Ofelia! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo les hizo frente de pechito a los que se venían? Ni siquiera sabía quiénes estaban de no, porque lado, encima, ¿no? Te hablan de... Vos estás claro. Así en el móvil, no sé claro, dónde estarías. Sí, está en el móvil y le aparecen voces de todos lados. Claro. Y el otro bobo que le dice chiquita. No, lo de Monty es una cosa que era para contestarle exactamente lo que dijimos acá fuera de micrófono. Sí. Chiquita... No es chiquita, tiene la mano grande. Claro. Claro. No. Digo, porque la pregunta ni siquiera era una pregunta de mierda. El lugar desde donde se le hacía era... Claro. No, chiquita. No, chiquita, te doy una piña en la boca. No me llames chiquita, le dije rápido. Muy bien. Aparte de eso, digamos, esta... Muy bien plantada. No le dejó pasar ni una cuando el otro... Australopiteco de Luis Beldi le dice, con mi dinero, con el dinero de qué está hablando, señor, le dice la rica. No, brillante. Y las bestias que conviven en la televisión, qué lindo. Lo que pasa es que esa es la escuela de un gran filósofo de la democracia fiscalista llamado Luis Majul. Que suele basar la democracia en que él paga los impuestos y entonces... Y tiene razón. Sí, claro. Sí, en su mundo las cosas son de ese modo, digamos. Él paga sus impuestos con plata que incluso le provee el Estado generosamente. Sí. Digamos así. Hay un aforismo de Porquia, Antonio Porquia, que dice: hallarás la diferencia que te separa de ellos uniéndote a ellos. Ay, qué feo. Pero hay que hacer un esfuerzo ciclopio sí, para claro. Eso, don Porquia. Y esto, nada, el niño deja ya de joder, decía Joan Manuel Serrat sobre el final, cerrando el track. ¿Usted, Ivana, qué opinión? A mí me llamó la atención una cosa. Los funcionarios del Ministerio de Educación no querían recibir a los chicos que estaban haciendo la toma, discutir sobre el tema, y sí aceptaron hacerlo en cambio con el móvil del programa de Pamela David de por medio. Pasó antes eso que la reunión formal en donde se atendió, digamos, este conflicto. Sí y no. Sí es cierto que pasa antes el móvil este de Pamela David que la reunión efectiva con los secundarios, pero no porque el funcionario, digamos, así como Luis Beldi le discute de igual a igual a una piba de 15 años diciéndole antidemocrática y vos, digamos, en vez de cuando uno discute con alguien a quien le lleva 30 años, vos no es que lo menospreciás, pero tratás de, digamos, si hay algo que ese chico no está entendiendo, tratás de explicárselo, suponiendo que esto fuera así. No, Luis Beldi era un ataque constante. Digo, así como Luis Beldi interactuaba agresivamente con Ofelia, el muchacho del Ministerio de Educación no le dirigió la palabra en ningún momento. Sus interlocutores eran los del piso, no la piba. Mientras que la piba sí le contestaba. Él decía, a mí me extraña, está el funcionario, y el funcionario no abría la boca al respecto. Solo se manifestaba si Pamela David le trasladaba la pregunta. Digo, este es un mecanismo, para decirlo en francés, muy de mierda, ¿no? Donde vos no podés comunicarte con gente con la que estás enfrentado y solamente hablas por intermediación, aun cuando es posible la comunicación directa. La piba le hablaba directamente al funcionario y el funcionario le hablaba a Pamela David. Muy probablemente esté en un instructivo de Durán Barba. Sí, escriben todo. Así, pero me parece que estos muchachos son así naturalmente. Pero escriben todo. Escriben todo. Es probable, sí, escriben sí. Todo. Pues, escriben todo y después lo dicen. Ya lo dijo Schwarzenegger, que dijo Durán Barba en una reunión, nos dijo no hablen de economía, no hablen de tal cosa, hablen de los sentimientos, hablen. Bueno, interrogado directamente por Pamela David a ver si era obligatorio o no estas pasantías, que no son pasantías según el funcionario. No es reforma educativa, es reforma laboral. Claro, de esto se trata. Sí, no, pero está muy bien eso. Está dirigido hacia a pensar el mundo del trabajo, no a pensar el mundo del estudio. No, y lo que es peor, ¿Te acordás que nosotros lo habíamos pasado acá? Lo dijo en su momento Esteban Bullrich. Dice, la escuela secundaria está agotada, que es un latiguillo que vienen planteando y que prende en el sentido común, porque más o menos cualquiera podría estar de acuerdo. Lo que pasa es que hay una en sentidos distintos. Sí, claro. Pero digo, ¿qué dice Bullrich? Dice, más que formar a los estudiantes para que consigan trabajo, los tenemos que formar para que creen trabajo. Esta idea del entrepreneur, del emprendedor, y demás, eso es lo que está también atrás de esto. Todo eso algo hay que admitirle a estos muchachos. Son una masa coherente en sus andanadas. No tienen deslices. No se les escapa una progresía ni que vengan degollando. De casualidad. No tienen culpa, no tienen que rendir cuentas porque antes pensaban otra cosa y demás. Esta es la versión, me parece, a diferencia del menemismo, que en el menemismo había conciencia de otro pasado, de que se estaban bajando algunos pantalones. Esto es toda la vida fueron así. No, es que esta es la diferencia histórica, ¿no? Es atendido por sus dueños. Claro, exactamente. Digamos. Sí, es eso, ¿no? Trump es una prueba. Trump. Lo hemos dicho infinidad de veces. Uno se levanta todos los días a la mañana y dice, bueno, qué gana de hacer la revolución, pero tengo que ir a laburar. Claro. Estos muchachos dicen, uy, qué gana de ir a hacer plata, y van y hacen plata. No tienen contradicciones al respecto. No se vaya, Pancho, no estaba hablando mal de usted. No le gustó lo que dijimos de Trump. Eso fue, Pancho Muñoz es uno de los propulsores de Trump en la Argentina. Fue uno de los primeros propagandistas de Donald. Incluso cuando solo era un bombivant. Bueno, cuando era un bombivant, casi lo que lo bancaba yo a Trump, si era necesario. Ahora ya. No, iba a agregar que esta reunión se produjo entre los centros de estudiantes o los estudiantes y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que decían los chicos era que la ministra no tenía información de qué se trataba esta reforma. No sabía explicar de qué se trataba. Es la famosa pregunta. ¿Y entonces a quién le preguntamos? Claro. Es que no es muy difícil saber de qué se trata la reforma. No es que no sabe, es que no lo pueden decir. No lo pueden decir porque donde lo dice sabe que lo que tiene adelante es un levantamiento, así de sencillo. Pero en fin. Sí, hoy lo escuchaba a Liberty, que decía una cosa interesante al respecto. Bueno, a veces dice algo. Claro, claro. ¿Qué decía? Sobre todo cuando programa la 750. Sí, mi amigo Liberty. decía que a él el olfato, la intuición le decía que en realidad toda esta reforma, primero los tipos lo tiran como tiran todas las cosas, marketineramente y demás, pero que pareciera que no tuvieran la letra chica, por ejemplo, es verdad, pensaba en implementar esto, que los pibes estén medio quinto año en la empresa. Ahí hay una cantidad de cuestiones de las cuales el Estado se tendría que hacer cargo de si le llega a pasar algo a los seguro, pibes, seguro. Los pibes que no están adentro de la escuela. Bueno, toda una cantidad de cuestiones menores, pero muy, muy engorrosas, que seguramente no la tienen ni pensada los tipos. No, es que seguramente no les importa, porque una vez que tienen la letra grande, no la letra chica resuelta, después ven a ver cómo funciona todo eso. Avanzan hasta donde te dejan, después siguen avanzando. Pero es verdad que en una parte, como decía Pancho, en la mitad, por lo menos, del porteñaje debe ser música para los oídos esto. Preparar a los pibes para el mundo que se viene, el mundo laboral, que ese es el mastiquín que tiran, ¿no? Música para los oídos, decía Gustavo Bulla, y música es lo que vamos a ir ahora. Le vamos a dar a elegir a los entrevistado. Bueno. Pero ya había dicho que de ese palo no era, así que me parece que Bruce Springsteen ya se bajó del podio y vamos a tener que ir de nuevo con el mismísimo Homero Espósito, pero esta vez en la voz de Floreal Ruiz. Oh, ¿le parece bien? Y con Troilo. ¿Y con Troilo? Floreal Ruiz con Troilo. Uno de los gallinas que más respeto, Troilo. Mira. Por no decir el único. Estamos hablando de Flor de Lino. De Evita. Evita no era gallina, señor. Evita era de River. Acá no. Evita era de River, no me jodas. Flor de Lino. Thank you.

Si estás pensando en renovar tus muebles, contactate con Amueblada. Podés tener tus muebles de primera calidad, con diseños exclusivos y a la medida que necesites. Muebles de cocina, interiores y frentes de placar, bibliotecas, muebles de TV, monitores y amoblamientos en general. Contacto 15-3408-0088. Búscanos en Facebook como Amueblada. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, Horacio Rodríguez Larreta. Acabo de terminar de leer un libro fantástico que muestra cómo el Homo sapiens, o sea, nuestra especie, se quedó con el manejo del mundo hace un proceso que empezó hace 200.000 años. No era la especie más fuerte, no era la especie más longeva, no era la que más se reproducía, no era la que tenía mayor cantidad, pero fue la especie que hizo la diferencia porque logró generar acción colectiva. Y eso es la política. Un Homo sapiens contra un dinosaurio se lo comía. Uno contra dos también. Uno contra 20 y si iban de uno también se lo comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Seguimos en Nosotros y los Medios. Escuchábamos hace un ratito Flor de Lino, interpretado por Floreal Ruiz, recordando a don Homero Espósito en un nuevo aniversario de su fallecimiento allá en 1987. Y después descubríamos junto a Horacio Rodríguez Larreta que el Australopithecus mató al dinosaurio. La pelea entre el hombre y los dinosaurios. Me hubiera gustado, no sé si tenían plateas o algo para eso. Esa sí fue la pelea del milenio. del trilenio. ¿Y quién ganó? Según Rodríguez Larreta, el hombre. Cuando se juntaban varios hombres, le ganaban. Bueno, menos mal. Sí, menos mal. No estoy tan seguro. A esta altura uno no está tan seguro. Como dirían ellos, cuando formaban un equipo. Viste que ellos forman equipos. Ellos forman equipos. Mejor equipo. Equipo como el que ha formado Pancho Muñoz con Martín García, expresidente de Telam, hombre de la Westerhel, de un compañero de muchos años, y nos contaba que él lo había conocido en la primaria. Pero se conocieron de pantalones cortos. De pantalones cortos y guardapolvo blanco con Martín García. Pero parece que en la secundaria conoció a otro. ¿A quién conoció? Dígame, Pancho, ¿a quién conoció en la secundaria que estuvo un año? Ah, Roberto Sánchez. Hizo un año de secundaria con Sandro. ¿En qué barrio? En el Moreno, en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Sandro estábamos en primero o tercera. Y Sandro hizo el primer año ahí, después se fue, no vino más. Venía con pantalones de cuero al colegio. Ah, ya. Sí. Ya se preanunciaba. Sí, sí, claro. Y cantaba rock and rolls de Presley. ¿Cantaba ya en ese momento? Claro que sí, un artista. Y dice que un día lo sacó en la radio a Sandro. Ah, ¿te cuento esa? Es buenísima. Estábamos haciendo Lalo Bla Bla en Radio Mitre, con Lalo. Y lo sacan al aire a Sandro. Y Sandro empieza a hablar de su vida en un momento dado, ¿no? Y va, lentamente va hacia su infancia, digamos. Nosotros en primer año, tercera división, año 1958, Colegio Nacional Mariano Moreno, tuvimos un gran quilombo en la división porque le habían robado una lapicera 1. Ajá. Una lapicera que llamaban Tinter Cooling, que fueron unas lapiceras muy nuevas, muy raras, muy caras. Y a uno que se llamaba Bernardo, el Colorado Bernardo, le roban la Tinter Cooling. Y se arma un quilombo, citan a los padres. Entonces, cuando yo le tengo que preguntar a Sandro, le digo: Roberto, ¿quién le robó la lapicera a Bernardo? Y Sandro se queda helado. ¿Se acordó? Lalo, que está conduciendo el programa, no entiende nada. Sandro no sabe qué responder. Durante 2 o 3 segundos, ese silencio atroz. Y Sandro me dice: Casuso. Casuso se robó la lapicera de Bernardo. La Tinter Cooling se la robó Casuso. Qué grande. ¿Quién sos? Le digo, me cuenta. A los 5 minutos llama Casuso a la radio. Eso. Cuestiones. Qué bárbaro. Ah, bueno, una anécdota que a todos nos hubiera gustado presenciar. Eso fue todo. Y vos lo habías conocido ahí. Terrible. Y nunca más habías tenido contacto con Sandro. Él venía de Valentín Alsina. Sí, claro. Con Casuso, venían juntos del barrio. Ah, era amigote. Viajaban juntos. Y nada, y luego, Moreno, yo venía de Ramos. Que Valentín Alsina en el 58. Imagínate claro, lo que era Ramos. Claro, ¿sabes? Claro. Era, veníamos de la periferia. Lejano oeste, claro. Claro, y nada, lo vi ahí y después nunca más lo vi. Qué grande. Qué grande Roberto. No, por eso recién habíamos salido un cachito con Pancho charlando y me empieza a contar esta anécdota. Y dije, no, esto lo tiene que hacer al aire porque era una cosa mundial. Y es curioso porque entre tanto anecdotario. Ahora llama Casuso. Ahora Casuso está todo el tiempo escuchando. Ahí donde va Pancho Muñoz y dice: cualquier momento. Pero vos no sabés cómo me los acuerdo, las caras cómo me las qué acuerdo. Bárbaro, qué bárbaro. Este Casuso, por ejemplo, hizo toda la secundaria ahí porque me decías que Sandro estuvo un año nomás. Sandro hizo primero la tercera, sí. Casuso siguió en el colegio, sí, sí. Así que compartieron muchísimo tiempo. Sí, 4 años, 5. No, eso es todo. Ah, alguna vez habría que hacer. A mí, yo caí en la educación pública. Usted cayó en la educación pública. Por suerte. Y a mí el Colegio Nacional me cambió la vida realmente, ¿no? Me cambió totalmente la vida. ¿Por qué? Y porque entré de una manera y salí de otra, digamos. Yo venía con una runfla de cosas, me gustaba Rosas, detestaba Sarmiento. O sea, esas cosas por las que uno va recibiendo información cuando es muy chico, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo vengo del Mister X, digamos. Claro. Y nada, el colegio secundario me cambió la vida. Me definió más políticamente, me descubrí un mundo nuevo. Tuve profesores que influyeron muchísimo en mi vida. El profesor Pita en literatura. O sea, pasé un secundario realmente muy... Fue muy importante para mi vida el colegio. Mirá, es raro encontrar gente que recuerda esa época como de formación. Total. ¿No? Digo, la formación siempre existe. Calculá que entré en Laica y Libre. Yo claro, sí. Lo que pasa es que era otra época. Claro, era otra Argentina también. Ya había grieta. Era otra Argentina con pasiones desatadas, un poquitito más... profunda, diría yo, a 3 años del golpe, ¿no? Sí, claro. 58. Claro. Bueno, claro. Che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. No es forma de tratar a un invitado. No es forma de tratarnos, oiga, porque Don Rani. Los tiros deben ser para Pancho, no para nosotros. No, a nosotros no nos pueden pegar ya a esta altura. No. Como siempre aparece Don Rani para echarnos del programa, porque dice que son como las 3 y 2 minutos y que ya nos pasamos del horario y que hasta cuándo y haga algo Montonero Grondona. Así que nos estamos yendo. Sí, nos dice Rani, hagan el programa, pero el límite es hasta las 3. Como la asamblea. Como la asamblea, ¿no? Ahí, ya, pueden hacer problemas, pero a las 3 basta. A las 3 basta. Digan todo lo que tengan que decir antes de las 3. Esto es FM Boedo, esto es Nosotros y los Medios. Esto ha sido Nosotros y los Medios. Han escuchado ustedes un programa maravilloso. No hoy, digamos, pero lo han hecho en alguna vez en su vida. Le agradecemos a Pancho Muñoz. No, gracias por la invitación, muchachos. Su presencia, sus ganas, su relato. Y, como siempre. Muchachos y muchachas. Muchachas y muchachas. Somos nosotros y nosotras. Eso. Pero nos estamos yendo. Mira, el día que le pongan nosotres, nosotres o con nosotros, X, avísenme porque no vengo más. Nosotros y nosotras y los medios. Demos muy largo. En fin, como dije, nos estamos yendo el sábado que viene a la 1 de la tarde. Volveremos a andar por aquí. Mi nombre es Gustavo Gordillo, ¿el suyo? El mío, Gustavo Bulla, o Bula, pero vamos a decir Bulla. ¿Y el suyo? Yo soy Ivana Casas. Usted es Ivana Casas. ¿Y quién vino de invitado hoy? Pancho Muñoz. Pancho Muñoz. Todos nosotros, no. Pancho Muñoz, va, si quiere que venga también. Sí. Va a ser bienvenido siempre en estos micrófonos. Nacho Gutiérrez en la operación técnica. Nos vamos. Se viene toda una semana para que ustedes la pasen lo mejor que puedan. Bésense, tóquense, hagan cosas feas y que no los agarre la cana. Nos encontramos el sábado, ¿les parece? Nos vemos. Bye.